levantado. Solidarizate con tu sobrina y regálale la bikini que te compraste porque estabas convencida de pasarte el año en el gimnasio. Este verano, Dona Summer. Es un mensaje de Pop 101.5 para que esta temporada sea inolvidable. Dona Summer. Pop 101.5. Conociéndote. Coto, yo te conozco. Nos conocemos. San Justo Shopping está de fiesta. Todo para pasar las fiestas en familia está en San Justo Shopping. Gastronomía, entretenimiento y los mejores regalos. Te esperamos. Ruta 3 y Camino de Cintura. En la rotonda de San Justo Shopping. San Justo Shopping. Canon, Canon es mi colchón. No soy tu amiga, soy tu mamá. Y cuando se trata de protegerte, elijo ser exigente. Por eso todas las noches confío en Fuji Tabletas para protegerte de los mosquitos. S.C. Johnson. Peligro. Su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. En la esquina de mi casa se ha instalado un travesti que hace varios días que lo veo viendo yo ahí. En Gente en Exclusiva, Marley presenta a Mirko. Nos abre las puertas de su casa para contarnos todo sobre la llegada de su hijo y confiesa: hay que ser valiente para tenerlo solo. Su sueño es bendecirlo en el Vaticano. Bailando 2017. Te contamos toda la intimidad de la gran final que rompió el rating. Además, los rumores sobre la relación entre Pampita y Mónaco. ¿Crisis o separación definitiva? ¡Gente! Llega el calor y Ice Cream te ofrece más de 200 variedades de productos con la máxima calidad. Si es helado, es Ice Cream. Y el jueves, claro, ha hecho frío y yo veo que, pues yo corro un poco la cortina por la ventana, veo el travesti, que se había prendido un fueguito hermoso. Ariel no se vende en la calle. Los jabones líquidos Ariel que se venden en puestos callejeros no son verdaderos, sino producidos en fábricas clandestinas. Estos productos podrían ocasionar daños en tus prendas e incluso en tu salud. Compra tu Ariel en comercios habilitados, pero no en la calle. Queremos que nos conozcas más. Nuestras carnes de primera calidad y cueros llegan a miles de personas en el mundo para que disfruten de lo mejor que tenemos. Al igual que vos, hacer mucho por el país es hacer mucho por vos. Coto, yo te conozco. Nos conocemos. Tenía unas brasas coloradas, gorditas, a gusto, y me he tentado. Me tenté y saqué el freezer unas costeletas, un chorizo, puro cerdo y unas morcillas. Menos sodio, menos sodio. Cuando elegís el botellón verde de US, elegís cuidar la salud de tu familia, porque tiene solo 9 miligramos de sodio por litro. Pedíselo al repartidor de tu barrio y sentí la pureza de US menos sodio. Menos sodio. US. La noche es la mitad del día. Y nosotros la convertimos en la mejor mitad. La noche pop. Con Lucho Piazza. En las noches de Pop 101.5. De 1 a 6. No pegamos un ojo. Party till we die. A tuitear se ha dicho. Tras noche pop. Me voy y le pido permiso para poner la parrilla y tirar unas carnecitas. Sí, me dice un lungo, un travesti hermoso, da gusto, che. Pero educado, usted viene educado, muchachito, va a ser chachota. El secreto para viajar más es pagar menos. Y el secreto para pagar menos es Turismo City. Quiero es el mejor colchón. Cuando estaba de un lado, la carne ya, yo le pongo chimichurri, todo, lo doy vuelta y fui a buscar a la fuente dentro de la casa. Le digo, mira, cuídame el asado. Hace que las fiestas sean una fiesta con Blaisten. Del 19 al 23 de diciembre, disfruta de un 25% de descuento en cerámicos, porcelanatos y griferías. Pagando con tarjetas en COSUD, 12 cuotas sin interés en estas secciones. Vení a Blaisten. Sentite ten. No incluye artículos FB de segunda selección en liquidación y servicios. Tarjetas en COSUD, TNA 0%, TA 0%, costo financiero total efectivo anual 0%. Indumentaria Ombú. 70 años junto al trabajador argentino. No vengo. Que se habían acercado 3 travestis más y se estaban comiendo todo con tortitas raspadas, habían hecho sándwiches y las costeletas. Claro, los quise sacar a los piques, digo, se están comiendo mi asado y me han cagado a trompadas. Menos yo en tus comidas. preparé ensaladas más ricas y saludables. La receta es tuya. El vinagre es Menoyo. Llega el calor y Ice Cream te ofrece más de 200 variedades de productos con la máxima calidad. Si es helado, es Ice Cream. Y ahora no me dejan entrar a la casa, se han ocupado la casa, me tienen ahí. Y todo por culpa de los travestis estos. ¿Cómo puedo hacer? ¿Yo con quién tendría que hablar? Querido Papá Noel, hace mucho no hablamos, un par de meses creo. Quería contarte que por acá estamos re bien. Mamá ya está preparando el vitel toné. El tío ya prendió la parrilla. Y mi hermanita no para de preguntar por vos. Sé que esta Navidad estás bastante complicado de trabajo. Pero tranquilo, este año te voy a dar una mano. Este año me ocupo yo. En estas fiestas, entra en Mercado Libre y encontrá la magia navideña. Mercado Libre, nunca dejes de buscar. ¿Te invitaron a varias comidas este finde? Presentamos Sertal Perlas, una cápsula blanda de rápida acción que alivia malestares estomacales y dolores digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien. Lea atentamente prospecto. Ante cualquier duda, consulta a su médico y o farmacéutico. Solidarizate con el que entra a tu maxiquiosco preguntando por una dirección. Solo para disfrutar del ambiente climatizado. Y regálale lo más frío que tengas, diciéndole que se lo ganó por ser el cliente 1 millón. Este verano... Doná Summer. Es un mensaje de Box 101.5 para que esta temporada sea inolvidable. Doná Summer. Box 101.5. Canon, canon, canon, canon, canon es mi colchón. Yo duermo con canon, yo duermo con canon, duermo con canon, mi colchón. Colchones Canon les desea felices sueños y felices fiestas. Placer es muy liviana, te va a encantar. Es agua, es jugo, es natural. Este verano llenalo de placer. Hay santos de moda, por ejemplo, Gauchito Gil. Gauchito Gil tiene, lo conozco hace 10 años o 15 años, no mucho más que eso. Gauchito Gil, para el que no sabe, es el protector de los viajantes. O sea, si vas en la ruta, tenés que pedirle a Gauchito Gil para que te cuide. Pero me enteré que en Uruguay, o sea, acá nomás, no es Gauchito Gil, sino que es San Cristóbal. Parece que Gauchito Gil no es apto para el Mercosur, no sé cuál es el problema. Cubrís hasta Ushuaia y no cubrís Uruguay, que es acá nomás. O sea, es un problema de jurisdicción. Hola, ¿te gustaría comprar unas galletitas deliciosas? ¿Vendiendo cookies, delantal impecable y peinadito al costado? Hoy te falta la caja y sos un muñeco. ¿Y me lo decís vos en una moto con campera de cuero? Te falta un cartel que diga, aguante el heavy metal. Ok, negociemos. Te cambio una cookie por una vuelta en moto. No me gustan las motos. Y a mí tampoco las cookies. ¿Vamos? Vamos. Nuevo Axe Collision. De cuero y cookies. Otra mezcla que no debería funcionar, pero funciona. Y con Claro, viajes donde viajes, tenés roaming incluido. Toda América a precio local. Desde Punta del Este hasta Alaska, navegás, hablas y mensajeás con tu plan como si estuvieras acá. Roaming incluido en América en todos los planes de Claro desde 4 GB. Claro. Es simple. Condiciones en claro.com.ar. Ariel no se vende en la calle. Los jabones líquidos Ariel que se venden en puestos callejeros no son verdaderos, sino producidos en fábricas clandestinas. Estos productos podrían ocasionar daños en tus prendas e incluso en tu salud. Comprá tu Ariel en comercios habilitados, pero no en la calle. O sea, si vos tenés que irte a Uruguay, la única solución es llevar una estampita doble faz, ¿no? Vas cambiando, cruzás el puente y lo das vuelta. ¿Sabías que Baygon mata a las cucarachas y a las arañas en el acto? Ofreciéndote protección efectiva contra los insectos rastreros sin gastar de más. Elegí Baygon. Protección efectiva a tu alcance. Peligro. Su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Ya volvió Farmacity 2x1. Este clásico argentino es para vos. Farmacity 2x1. Llevas dos y pagas uno. El último 2x1 del año. No te lo pierdas. Vení corriendo a Farmacity. Farmacity 2x1 es lo mejor. Seguinos en Instagram. Seguinos en Pop Radio 101.5. Hay otro santo que está de moda, ¿sí? Que yo también lo conozco hace 5 años, San Expedito. San Expedito, yo nunca había escuchado hablar de él. San Expedito es el Messi de los santos, ¿sí? San Expedito es el Messi de los santos. ¿Por qué? Porque hace los milagros imposibles y urgentes. O sea, hace los mismos milagros que todos los demás santos, pero tiene mejor delivery. Los viernes en Bien Levantado te planeamos las mejores noches de cine. Presentado por Positivo VGH. Películas imperdibles, series adictivas y mucho más. Presentado por Positivo VGH. Nosotros te contamos qué ver. Vos disfrútalo donde y cuando quieras, con tu notebook, all-in-one o tablet. Con Positivo VGH se vienen muchas noches buenas. Si le pica un mosquito, cualquier bicho, ¡Caladril! Si le arde la piel por quemadura, ¡Caladril! Si le salió una erupción y le pica un montón, la caricia que alivia es Caladril. Para toda la familia, Caladril, la caricia que alivia. Amigos, soy Santiago del Moro. A vos que estás en el auto, en el bondi, caminando, escuchando la radio, quiero recordarte que las hamburguesas más ricas son las de Mostaza. Cuando quieras una hamburguesa posta, no te comas el verso. Anda Mostaza. Clarito y sin verso. Mostaza. Hamburguesas en serio. Igualmente, viste, cuando vos pedís un laburo así rápido y decís, dale, dame un laburo menos rápido. O sea, si vos lo pedís rápido no sale bien, ¿no? Para mí que San Expedito hace los milagros, pero te los hace así nomás, ¿no? Tipo... San Expedito, necesito un trabajo. Puf, tomá, ahí tenés, cartonero. En BEA, compartir buenos momentos no cuesta más. Aprovechá del 20 al 23, segundo al 80 en almendrado y helado por 1,5 kilos frigor, bocaditos Chomp y queso Finlandia. Además, 4x3 en cervezas Stella Artois y Brahma por 1 litro retornable. En BEA, estás ahorrando bien. 20 al 23 de diciembre para las sucursales BEA de Cabildo, provincias de Buenos Aires y Chubut. Colchones Canon, colchones Canon, solo con Canon me duermo yo, porque con Canon yo me renuevo. Canon, Canon es mi colchón. Renovate con Canon. Amaluna, de Cirque du Soleil. Un espectáculo que no te podés perder. Por localidades agotadas, nuevas funciones a la venta en compratuticket.com. Amaluna, desde el 15 de marzo bajo la gran carpa en Costanera Sur. Producen Stadium y Seis Pasos. Pero San Expedito, esto lo podía hacer yo por mi cuenta. Y bueno, vos querés rápido, bien, papá, yo soy San Expedito, ¿eh? Vos querés promocionar Sociedad de Estado, puf, tomá, seis, por lo menos me vas a recursar, dale. ¿Eh? San Expedito, vos querés ser millonario, tomá, puf, tres palos verdes, pero corré que viene la cana. ¿Qué? Disfruta la vida, disfruta la fruta es más rica y alegra tu día. Disfruta la vida, disfruta la fruta, llenas de energía, son tu gran compañía. Te da vitaminas, es muy saludable, de muchos sabores, de muchos colores. Tropical la Argentina, pasión por la fruta. Hola, ¿tenés esta en talle M? Me parece que acá no me queda en ese talle, pero te averiguo en las otras sucursales. En talle M hay stock en nuestra sucursal de Recoleta, o en zona sur tenemos en la sucursal de Ushuaia, o en zona norte hay en San Pablo, Miami o Quinta Avenida, Nueva York. ¿Cuál te queda mejor? Agarra el viaje con tus tarjetas BBVA Francés Latam Pass, porque con todas tus compras sumás para viajar gratis a más de 200 destinos de Argentina y el mundo. Entra en bbvafrancés.com.ar, pedilas y empezá a viajar hoy mismo. BBVA Francés, creando oportunidades. Sujeto a aprobación crediticia. Términos y condiciones disponibles en latam.com. Retornabilidad, retornabilidad. Cuando elegís la retornabilidad de los botellones Ives, elegís cuidar el medio ambiente. Pedíselo al repartidor de tu barrio y sentí con Ives el poder de la retornabilidad. Retornabilidad. Ives. En Maxi Consumo, todos los días ahorrás. Y ahora, todos los jueves, tenés un 15% de descuento abonando en un pago con tarjetas de crédito Nativa Visa y Nativa Mastercard del Banco Nación. Maxi Consumo, el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Promoción válida el jueves del 28 de 9 de 2017 al 25 de 1 de 2018 para compras en un pago. Excluye electrodomésticos. Sope de devolución por transacción $800 por mes y por cuenta. Hasta 4 transacciones y hasta 3.200 pesos de reintegro. Consulta condiciones en www.bna.com.ar. Con Claro, navegas más. Porque ahora WhatsApp es gratis. Claro, es simple. Condiciones en claro.com.ar. En esta Navidad en Pigmento, cumplí tus sueños. Sí, este mes en Perfumerías Pigmento, por cada $400 de compra en fragancias, podés ganar 30.000, 50.000 o 100.000 pesos para hacer tus sueños realidad. Perfumerías Pigmento, más para vos. Promoción sin obligación de compra, válida del 4 al 31 de diciembre o hasta agotar stock de productos. Ver bases y condiciones en los locales o en perfumeríaspigmento.com.ar. Solidarizate con el rubio casi albino que está en su primer día de playa. Y regalale esos 80 centímetros cuadrados de sombra que tenés de más. Para que no quede como un banderín de prohibido nadar. Este verano, Donna Summer. Es un mensaje de Pop 101.5 para que esta temporada sea inolvidable. Donna Summer. Pop 101.5. Llegan las fiestas y hoy en Coto, pechito de cerdo a 99 pesos con 90 por kilo. Cordero a 129 pesos con 90 por kilo. Nuez grande con cáscara a 99 pesos con 90 por kilo. Y lengua a la vinagreta a 99 pesos con 90 por kilo. Coto, yo te conozco. Nos conocemos. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. RAID presenta Mamá vs Mosquitos. Pero esta mamá está lista con la nueva fórmula de RAID, que ahora mata el doble de rápido que la fórmula anterior. RAID, rápida acción para mamás exigentes. Essie Johnson. Llegó la sala 4D a Hoyts Unicenter. Movimiento, vibración, viento, luces, impacto de aire, agua. 4D eMotion. Compra tus entradas en hoyts.com.ar y viví emociones que traspasan la pantalla. Ya volvió Farmacity 2x1. Este clásico argentino es para vos. Farmacity 2x1, llevas dos y pagas uno. El último 2x1 del año. No te lo pierdas. Vení corriendo a Farmacity. Farmacity 2x1 es lo mejor. Todo lindo, brasileños. Gente alegre, Brasil. Es gente que disfruta de la vida. Un día le preguntaron en un reportaje brasileño, dice, ¿ustedes hacen el amor a oscura? Dice, sí, nosotros hacemos amor a oscura, a los monjas, a los monaguillos, a todos. Renovate con Canon. Hace que las fiestas sean una fiesta con Blaisten. Del 19 al 23 de diciembre, disfruta de un 25% de descuento en cerámicos, porcelanatos y griferías. Pagando con tarjetas en COSUD, 12 cuotas sin interés en estas secciones. Vení a Blaisten, sentite ten. No incluye artículos FB de segunda selección en liquidación y servicios. Tarjetas en COSUD, TNA 0%, TA 0%, costo financiero total efectivo anual 0%. Ser o no ser, no es la cuestión. La cuestión es... pertenecer. Todos los miércoles, turismocity.com presenta la Logia del Buen Gusto. La Logia del Buen Gusto. En Bien Levantado, encontrá los mejores precios y pertenece a ese grupo de personas que pagan menos por viajar. La Logia del Buen Gusto. Con Beto Casella y Martin Bulli. Presentado por turismocity.com. Comparan 300 agencias en una sola búsqueda. Turismo City, la mejor forma de pagar menos por viajar. Turismo City, paga menos por viajar. Idioma lindo, el brasileño habla lindo, habla portugués, que suena así alegre, dulce, tierno portugués. ¿Sabe cómo se dice ombligo en brasileño? Se dice firulete do panza. ¿Sabe cómo se dice corpiño? Bolsa de teteira. Coco Silly, en las tardes de Pop 101.5. ¿No tenían ustedes en el aula de química física un esqueleto? Nosotros siempre no teníamos ni química, no teníamos frasquito, nunca en la... ¿Tenían laboratorio, no? No, ¿qué va a tener laboratorio nosotros? Todo el mundo teníamos laboratorio. Ah, el peor era el profesor de computación, que era un chanta, un gordo ladri, que le habían dicho, bueno, pero ponete acá. Entonces le hacíamos de todo, le agarrábamos el teclado y le metíamos cosas dentro del teclado. ¿Pero vos hacías DOS o era...? No, querido, yo ya era Windows. Ah, ya era Windows. Papá. Usted me hace reír a mí. Mecanografía se llamaba. Y era cómo aprender a escribir en la máquina, una materia. Te daban un cartón. Tenías un cartón y después tenías la máquina que estaba toda rota y tenías que escribir sin mirar. Escúchame, ¿los libros lo tenían tallado a piedras? Sí. ¿Por qué no se van acá? De 1 a 4 de la tarde. Código C. Acá, en Pop. Pop. 101.5. La vida es una fiesta. Amaluna, de Cirque du Soleil. Un espectáculo que no te podés perder. Por localidades agotadas, nuevas funciones a la venta en compratuticket.com. Amaluna, desde el 15 de marzo bajo la gran carpa en Costanera Sur. Producen Stadium y Seis Pasos. Bajio Fresh, Bajio Fresh. Son frescas, livianas y ricas, con jugos de fruta. Calman la sed. Disfrútalas en familia. Bajio Fresh. Ahora ahora también en botellas de litro y cuarto y medio litro en boca ancha. Disfruta los 7 sabores del verano bien fresh. ¿Y cómo se dice diarrea en portugués? Catarata do traseiro. Seguí en Bien Levantado. En instantes, Cuenta Sanas de Banco Macro te presenta Emprendedores. Entra a cuentasanas.com.ar y descubrí cómo mejorar tu economía, la de tu familia y la de tu negocio. Llegó el hit. Llegó el verano. Yo nunca perseguí el hit. Emanuel Orbiler presenta El Hit. Yo solamente buscaba buscarte a ti. Yo nunca perseguí. ¿Te invitaron a varias comidas este finde? Presentamos Sertal Perlas, una cápsula blanda de rápida acción que alivia malestares estomacales y dolores digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulta a su médico y farmacéutico. Y nos vamos de Brasil, nos vamos a Bolivia. Ahora nos vamos a Bolivia, si estamos con Evo Morales, todos los gobiernos. Tranquilos, nosotros, tranquilos. Bolivia, todos tranquilos. Unas personas. Para estar con las mujeres. Con Claro, navegas más, porque ahora WhatsApp es gratis. Claro, es simple. Condiciones en claro.com.ar. Este verano puedes tomar algo ideal. Es exquisita. Te hidrata, tiene vegetales, no tiene conservantes y tenés un montón de sabores para elegir. A que ni te imaginás. Es tu Nordquick de siempre. Pero como un exquisito jugo de verduras, ideal para el verano. Disolvelas con agua caliente y completá con agua fría. Disfrútalas. Mi Astral presenta Predicciones 2018. Llega el año en el que podrás materializar todo lo que soñaste. Prepárate para tu transformación, usar los cambios astrológicos a tu favor y aportar al mundo lo mejor de tu visión. Predicciones 2018, de Mi Astral, publicó Planeta. Estaba el boliviano, estaba con la mujer, tranquilos. Y le hacía el amor y ella le decía, ay, me abro más. Me abro más. Y sí, sí, sí. ¿Que abrumo? No, si me abro más. Y en un momento, ellos le dicen a él, le dicen, hay que lastima, le dicen. ¿Te hago daño? No, qué lástima que no la tengas más grande. Quiero es el mejor colchón. Super mayorista, vital. Fácil como siempre, vos también podés comprar. Solidarizate con tus empleados. Y decides que pueden ir a trabajar en ojotas y shortcito. Total, atrás del escritorio, de la cintura para abajo, no se ve. Este verano, Dona Summer. Es un mensaje de Pop 101.5. Para que esta temporada sea inolvidable. Dona Summer. Pop 101.5. Y de Bolivia nos vamos a Cuba. Cuba, chicos, la alegría de Cuba. Estamos todos fenómenos. Va el cubano a la pajarería, chico. Y le dice, oye, chico, ¿cuánto vale la caca tuya? Y el vendedor dice, yo a la caca mía no la vendo. Llegan las fiestas y hasta el domingo en Coto, 70% de descuento en la segunda unidad, llevando dos productos iguales en sidras y sabores Fizz, pan dulces, confituras navideñas, mantecol por 250 y 400 gramos, la montevideana y más. Y si sos miembro de nuestra comunidad, 40% de descuento en vinos finos, espumantes y champañas. Coto, yo te conozco, nos conocemos. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Martin y Martin, la línea más completa en ventiladores de techo. Un Martin y Martin decora, www.mym.com.ar. No soy tu amiga, soy tu mamá. Y cuando se trata de protegerte, elijo ser exigente. Por eso todas las noches confío en Fuji Tabletas para protegerte de los mosquitos. S.C. Johnson. Peligro. Su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Resulta que estaba Fidel. Fidel ahí donde él está recluido, que no lo puede ver nadie. Le lleva una encomienda. Le lleva una encomienda que tenía. Un paquete de sal, un mapa de Cuba y una foto de Ricky Martin. No entendía nada, Fidel. Hicieron traducir por todos los códigos secretos posibles, no entendían nada. Oye, chico, ¿qué quiere decir? Le preguntaba todo, un paquete de sal, un mapa de Cuba y una foto Ricky Martin. Hasta que el que limpiaba ella, pero eso es muy fácil, chico. Lo que te están diciendo es un mensaje intimidatorio. Te están diciendo, sal de Cuba, maricón. Canon, canon, canon, canon, canon es mi colchón. Yo duermo con canon, yo duermo con canon, canon, canon es mi colchón. Colchones Canon les desea felices sueños y felices fiestas. Placer es muy liviana, te va a encantar. Es agua, es jugo, es natural. Este verano llenalo de placer. Celebramos estas fiestas a todo ritmo en Mine Shopping. Del 18 al 23 de diciembre, Mine trae para vos las mejores ofertas en tus compras navideñas. Si tu compra es superior a 1.800 pesos, te regalamos un vino 1887 by Familia Bianchi. Además, muchas sorpresas para los más pequeños. Todos los días de 17 a 20. Nos visita Papá Noel. En estas fiestas, vení a Nine. Bases y condiciones en www.nineshopping.com.ar. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. ¡Y nos vamos a México! ¡Ay, tomamos un avión y nos vamos a México! Porque en México somos todos machotes y la pasamos muy bien. Yo creo que en Argentina somos mitad y mitad y la pasamos mejor, pero bueno. Yo, sí, como ese mexicano que gritaba ¡que viva la menstruación! ¡Pero que viva la menstruación! Y otro dice, pero oye, mi cuate, ¿no será que viva la revolución? Bueno, lo que importa es que corra sangre. Súmate a la comunidad de Pop 1015. Súmate a la comunidad de Pop. Facebook.com/Pop Radio 1015. 1015. Online. Pop. Lunes de ensayo y del riquísimo triple bacon. Miércoles de juntada con amigos y de la imperdible triple hamburguesa con queso. Viernes de salida y del delicioso cuarto de libra con queso. Todos los días un motivo para disfrutar en McDonald's. Pedí tu Mac Combo del día por solo 105 pesos. Promoción válida del 18 de diciembre de 2017 hasta el 31 de enero de 2018 en todos los locales McDonald's de República Argentina, excepto locales de aeropuerto. Cada Macombo del día incluye papas y gaseosa mediana por 105 pesos cada uno, no combinable ni acumulable con otros descuentos o promociones. En BEA, compartir buenos momentos no cuesta más. Aprovecha del 20 al 23, segundo al 70 en budines, pan dulces, confituras y turrones navideños, conservas de frutas y pescados, aderezos, vinos y espumantes. Además, segundo al 50 en sidras y cajas navideñas. En BEA, estás ahorrando bien. 20 al 23 de diciembre para las sucursales Vía de Cabildo, provincias de Buenos Aires y Chubut. Llegó, sal de Palermo, Christmas Market. Vení y comprá las mejores marcas de ropa, accesorios, perfumería, deporte, calzado y home con un descuento navideño de hasta un 70% en productos seleccionados. No te pierdas la oportunidad de llenar el árbol de Navidad. El 21, 22 y 23 abrimos a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 de la madrugada. Y el 24, de 10 a 16 horas. Te esperamos en Libertador 4401 Tribuna Plaza. Entrada libre y gratuita. Saluda a nuestros amigos para que bailen contigo. Hola amigos, soy Zenón. Ahora tendrás todos tus videos favoritos de la granja. Canciones del Sol, mi Chihuahua y muchos más para ver cuando quieras. El Reino Infantil te espera para cantar y bailar las canciones más lindas. Disfrútalas en todos tus dispositivos con Flow, Cablevisión. Canon, Canon es mi colchón. Hola, ¿te gustaría comprar unas galletitas deliciosas? Vendiendo cookies, delantal impecable y peinadito al costado. Hoy te falta la caja y sos un muñeco. ¿Y me lo decís vos en una moto con campera de cuero? Te falta un cartel que diga, aguante el heavy metal. Ok, negociemos. Te cambio una cookie por una vuelta en moto. No me gustan las motos. Y a mí tampoco las cookies. ¿Vamos? Vamos. Nuevo Axe Collision. De cuero y cookies. Otra mezcla que no debería funcionar. Pero funciona. En estas fiestas te pensás dar los últimos gustos del año. Presentamos Sertal Perlas, una cápsula blanda de rápida acción que alivia malestares estomacales y dolores digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulta a su médico y farmacéutico. Y con Claro, viajes donde viajes, tenés roaming incluido. Toda América a precio local. Desde Punta del Este hasta Alaska, navegas, hablas y mensajeas con tu plan como si estuvieras acá. Roaming incluido en América en todos los planes de Claro desde 4 GB. Claro, es simple. Condiciones en claro.com.ar. En Querubín cumplimos 25 años acompañándote y renovamos nuestro compromiso con vos con este precio sugerido imbatible. Suavizante Querubín Premium por 3 litros a solo 89 pesos con 99. Sí, escuchaste bien, cumplimos 25 años cumpliendo con vos. Precio sugerido para todo el territorio argentino del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2017, sujeto a decisión final de comerciante. Querido Papá Noel, hace mucho no hablamos, un par de meses creo. Quería contarte que por acá estamos re bien. Mamá ya está preparando el Vitel Toné, el tío ya prendió la parrilla y mi hermanita no para de preguntar por vos. Sé que esta Navidad estás bastante complicado de trabajo, pero tranquilo, este año te voy a dar una mano. Este año me ocupo yo. En estas fiestas, entra en Mercado Libre y encontrá la magia navideña. Mercado Libre, nunca dejes de buscar. Bien levantado. Solidarizate con tu compañero de trabajo que se queda en la oficina y déjale tu lugar al lado de la ventana. Así al menos se broncea la mano con la que maneja el mouse. Este verano, Donna Summer. Es un mensaje de Pop 101.5 para que esta temporada sea inolvidable. Donna Summer. Pop 101.5. Quiero es el mejor colchón. Querido Papá Noel, hace mucho no hablamos, un par de meses creo. Quería contarte que por acá estamos re bien. Mamá ya está preparando el Vitel Toné, el tío ya prendió la parrilla y mi hermanita no para de preguntar por vos. Sé que esta Navidad estás bastante complicado de trabajo, pero tranquilo, este año te voy a dar una mano. Este año me ocupo yo. En estas fiestas, entra en Mercado Libre y encontrá la magia navideña. Mercado Libre, nunca dejes de buscar. Amigos, soy Santiago del Moro. A vos que estás en el auto, en el bondi, caminando, escuchando la radio, quiero recordarte que las hamburguesas más ricas son las de Mostaza. Cuando quieras una hamburguesa posta, no te comas el verso. Anda Mostaza. Clarito y sin verso. Mostaza. Hamburguesas en serio. Y con Claro, viajes donde viajes, tenés roaming incluido. Toda América a precio local. Desde Punta del Este hasta Alaska, navegas, hablas y mensajeas con tu plan como si estuvieras acá. Roaming incluido en América en todos los planes de Claro desde 4 GB. Claro, es simple. Condiciones en claro.com.ar. Protege a tu familia de los mosquitos con la nueva fórmula Efecto Seco de Trap. Es muy efectiva ya que contiene DIT y extracto de cuasia. Trap, fórmula seca, está dermatológicamente testeada. No deja sensación grasa y te brinda hasta 7 horas de protección. Trap, el repelente más recomendado. Grupo Queruclor. Le pregunta a los si mi dueño no quiere que le salgamos a bailar, acaban de poner un hermoso chamamé. ¿Sabe qué pasa, chamamé? Estoy muy cansado. Acabo de recorrer 22 kilómetros. ¿Tan lejos vive? No, bailé dos veces kilómetro 11. Amaluna, de Cirque du Soleil. Explora una isla misteriosa llena de fabulosas aventuras. Por localidades agotadas, nuevas funciones a la venta en compratuticket.com. Amaluna, desde el 15 de marzo bajo la gran carpa en Costanera Sur. Con tus tarjetas Galicia Crédito, cuotas sin interés. Invita a Basto Shopping. Cotina cero del efectivo tasa nominal y efectiva anual 0,00%. Promoción en 3 cuotas sin interés en entradas generales, en 6 cuotas sin interés solo en entradas tapiz rouge. Valida en el país con tarjeta Galicia del 1 de 9 de 2017 al 30 de 4 2018. Ejemplo, cada 1000 pesos en 6 cuotas la cuota será de 166,67. Banco Galicia solo es el medio de pago y el proveedor es el exclusivo responsable por la prestación y disponibilidad. Consulta términos y condiciones en bancogalicia.com. Si le pica un mosquito cualquier bicho, si le arde la piel por quemadura, si le salió una erupción y le pica un montón, la caricia que alivia es Caladril. Para toda la familia, Caladril, la caricia que alivia. Héctor Rossi en las noches de Pop. La noche Pop. Dieguito, ¿cómo estás? Hola, Héctor. Hola, háblate como soltano. Che, ¿y qué escuchas todos los días? En particular, ¿escuchas Paranormal, Fonoterapia? ¿Cómo es la onda? Sí, escucho todo. Bien, bien. O sea, ¿algo para corregir? ¿Querés que cambiemos algo? ¿El programa te gusta? Sí, me gustaría que le den un poquito más de tiempo a la vieja. ¿Más a Elvira? ¿Qué? Ya, no puedo creerlo. Ahí te he comprado, ¿eh? Escúcheme. No, déjate comprar. Lo que hace, Diego. Se renó. Vos sabés que sí, no, vos sabés no. que sí. La noche Pop, de lunes a viernes, hasta la una de la madrugada, en Pop 101.5. Y seguía sacando y le encara una que parece que le hacía ojito, ¿viste? Entonces él se animó, le sacó y le dice, chamiga, ¿bailamos? Bueno, dice, pero ¿quién saca a mi amiga? No te preocupes. Che, policía, me saca la petiza de verde. Menos yo, menos yo. Prepara ensaladas más ricas y saludables. La receta es tuya. El vinagre es Menoyo. En Maxi Consumo, todos los días ahorrás. Y ahora, todos los jueves, tenés un 15% de descuento abonando en un pago con tarjetas de crédito Nativa Visa y Nativa Mastercard del Banco Nación. Maxi Consumo, el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Promoción válida el jueves del 28 de 9 de 2017 al 25 de 1 de 2018 para compras en un pago. Excluye electrodomésticos. Sope de devolución por transacción 800 pesos por mes y por cuenta. Hasta 4 transacciones y hasta 3.200 pesos de reintegro. Consulta condiciones en www.bna.com.ar. Ariel no se vende en la calle. Los jabones líquidos Ariel que se venden en puestos callejeros no son verdaderos, sino producidos en fábricas clandestinas. Estos productos podrían ocasionar daños en tus prendas e incluso en tu salud. Compra tu Ariel en comercios habilitados, pero no en la calle. ¿Qué le iban a salir a bailar si no sabía sacarse? Arrima One y para quedar bien le dice gato o chacarera. Y ella le dice, no, ama de casa. Llegó una nueva colección de cortinas Roller. Modelos exclusivos y motorizables. Fabricados e importados por Bellisi. Bellisi, 4301-0321. Con Bellisi renovás es bellísimo. Una carpa pa' toda quincena, me lití, le sobra mi carpa, está re buena. La lista está completamente a conocerla. Baja a la costanera y pregunta por la perla. No se ni vea, mi carpa, mi mansión, está re equipada. Mi carpa, mi mansión, es un cruce. Mi carpa, mi mansión, sube volumen. Mi carpa, mi mansión, no se ni vea, mi carpa, mi mansión. Llegó la nueva pelota de YPF para salvarte de los hitazos pegajosos. Pasa por un YPF, llévate la tuya y hace tu verano perfecto. En BEA, compartir buenos momentos no cuesta más. Aprovechá del 20 al 23, segundo al 70 en budines, pan dulces, confituras y turrones navideños, conservas de frutas y pescados, aderezos, vinos y espumantes. Además, segundo al 50 en sidras y cajas navideñas. En BEA, estás ahorrando bien. El 23 de diciembre para las sucursales Vía de Cabildo, provincias de Buenos Aires y Chubut. Y bueno, por fin una, viste, que ya no daba más, le salió a bailar y empezó a bailar. Y este, para quedar bien, viste, primero quería entablar conversación. Y ella también, muy simpática, la chica, le dice mientras bailaba, dice, ¿y de qué trabaja usted, ese amigo? Y yo soy mariscal de campo. Ah, sí, en Estados Unidos, en el fútbol americano, no vendo marisco en una zona rural. En Paparazzi, Pampita y Pico Mónaco, romance en zona de riesgo. La jurado del bailando y el extenista atraviesan la primera gran crisis desde que están juntos. Si contamos todas las intimidades, premio Tato. Un excelentísimo jurado eligió las personas más destacadas de cada rubro. Además, Susana Jiménez despidió el año en una gran fiesta con amigos. Flor Viña se consagró campeona del bailando 2017. Y Jorge Real de vacaciones en el sur con Romina Pereiro. Y toda la farándula está en Paparazzi. Canon, Canon es mi colchón. Placer es muy liviana, te va a encantar. Es agua, es jugo, es natural. Oh, placer. Oh, placer. Sentite bien, placer. Este verano llenalo de placer. ¿Y cómo se llama usted, chamigo? Y bueno, algunos me dicen Teo y otros me dicen Doro. Ah, se llama Teodoro, no Doroteo. Hace que las fiestas sean una fiesta con Blaisten. Del 19 al 23 de diciembre, disfruta de un 25% de descuento en cerámicos, porcelanatos y griferías. Pagando con tarjetas en COSUD, 12 cuotas sin interés en estas secciones. Vení a Blaisten. Sentite ten. No incluye artículos FB de segunda selección en liquidación y servicios. Tarjetas en COSUD, TNA 0%, TA 0%, costo financiero total efectivo anual 0%. Solidarizate con tu vecino con balcón francés del edificio de enfrente y regálale la sensación de tirarse de bomba en la pileta inflable de tu terraza. Este verano, Dona Summer. Es un mensaje de Pop 101.5 para que esta temporada sea inolvidable. Dona Summer. Pop 101.5. Si sos beneficiario de la Asignación Universal y todavía no presentaste la libreta de salud y educación de tus hijos, podés hacerlo hasta el 31 de diciembre. Así vas a poder cobrar el 20% acumulado del año. Pedí un turno en anses.gov.ar y lleva la libreta o formulario. ANSES, Presidencia de la Nación. Y yo le pregunté, y bueno, mi guay, no te habla mucho, pero no me dice cómo se llama usted. Ah, dice, mi nombre empieza con L. Ah, dice, Laura, no. Lucrecia, no. Liliana, no. ¿Y cómo se llama si empieza con L? Eleuteria, dice. Y bueno, che. Canon, canon, canon, canon, canon es canon, mi colchón. Yo duermo con canon, yo duermo con canon, duermo con es mi colchón. Colchones Canon les desea felices sueños y felices fiestas. Con Claro, navegas más, porque ahora WhatsApp es gratis. Claro, es simple. Condiciones en claro.com.ar. Esponjas Go, ahora todos pueden limpiar. Limpia, limpia y se mantiene limpia con Esponjas Go, todos pueden limpiar. Una marca de la gauchita. Y sin darse cuenta, José, que se movió tanto la guaina al bailar que se le escapó uno. Y se avergonzó y ahí nomás le dice, bueno, muchos amigos, le voy a pedir que esto quede entre nosotros. No, ventilar lo que circule. Son ricas, cremosas y divertidas. Las leches chocolatadas. La de Bajo. Super mayorista. Este viernes aprovecha un 15% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito Nativa Visa y Nativa Mastercard de Banco Nación. En Vital siempre ahorras mucho, mucho más. Vital, encontra más. Promoción válida para todos los viernes desde el 29 de 9 al 31 del 1. Para compras realizadas en todas nuestras sucursales. Pelín de 800 pesos. Ver términos y condiciones de descuento en www.vital.com.ar. Este verano puedes tomar algo ideal. Es exquisita. Te hidrata, tiene vegetales, no tiene conservantes y tenés un montón de sabores para elegir. A que ni te imaginás. Es tu Nordquick de siempre, pero como un exquisito jugo de verduras, ideal para el verano. Disolvelas con agua caliente y completá con agua fría. Disfrútalas. Y ya se animó Che el Correntino y la agarró de la cintura, ¿viste? Y ya la traía más cerca. Y ya había roce, cuerpo con cuerpo, ¿viste? Y dice, mi guayna, de que estoy bailando con usted, siento como que el corazón se me sale. Y ella le dice, no sabía que tenía el corazón tan abajo. Querido Papá Noel, hace mucho no hablamos, un par de meses creo. Quería contarte que por acá estamos re bien. Mamá ya está preparando el Vitel Toné, el tío ya prendió la parrilla y mi hermanita no para de preguntar por vos. Sé que esta Navidad estás bastante complicado de trabajo, pero tranquilo, este año te voy a dar una mano. Este año me ocupo yo. En estas fiestas, entra en Mercado Libre y encontrá la magia navideña. Mercado Libre, nunca dejes de buscar. Pop 101.5 está online. Entra en minuto1.com y busca el logo de la radio. Pop 101.5, online. Pop. Mudate a la vida que quiere Rimax. Rimax, si querés vender, comprar o alquilar, el equipo Rimax está en todo el país. Rimax. Rimas, líder mundial de servicios inmobiliarios. Todas las operaciones son concretadas por un corredor matriculado. Y en un momento Che la trajo bien cerca y le pegó un apretón. Y dice, oiga, chamigo, quiero creer que eso que me está apoyando es el celular. Y él le dice, no, el fijo. Ah, no, dice, usted dice, este bulto que tengo acá, dice, no, es la plata del sueldo. Porque puse, cobré, recién me hago el trabajo, acabo de cobrar el sueldo. Y puse todos los billetes aquí en el bolsillo, en la parte de adelante. Eso es lo que usted siente que yo le apoyo, el toco con los billetes. Ah, le dice la chica, usted debe tener un trabajo muy lindo porque en 10 minutos le aumentaron 3 veces el sueldo. Los viernes en Bien Levantado te planeamos las mejores noches de cine. Presentado por Positivo VGH. Películas imperdibles, series adictivas y mucho más. Presentado por Positivo VGH. Nosotros te contamos qué ver. Vos disfrútalo donde y cuando quieras, con tu notebook, all-in-one o tablet. Con Positivo VGH se vienen muchas noches buenas. Oblita, las obleas y cubanitos que alegran tu vida. Oblita. Veamos cómo están las rutas a la costa, en vivo desde San Borombón. Totalmente frenada la ruta en el kilómetro 245. Un embotellamiento con colas de 18 kilómetros de autos hacen que el viaje a la costa esté durando entre 12 y 14 horitas. Desde Hudson hasta la entrada de Llegó la nueva pelota de YPF para salvarte del insoportable tránsito en verano. Pasa por un YPF, llévate la tuya y hacé tu verano perfecto. Y la apretó Sheila China. La guayna no aguantó mal. Y dijo, oye, chamigo, no apriete tanto. ¿Sabes qué pasa, mi guayna? Que este es el baile del botecito. Bueno, pero saque un poco el remo. RAI presenta Mamá vs. Mosquitos. Pero esta mamá está lista con la nueva fórmula de RAI, que ahora mata el doble de rápido que la fórmula anterior. RAID, rápida acción para mamás exigentes. Essie Johnson. Con Easy, poné linda tu casa para estas fiestas. Del 16 al 22 de diciembre, disfruta de hasta un 40% en aires, ventilación, muebles de exterior y máquinas de jardín. Y 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito Visa. Además, 50% en la segunda unidad de neumáticos. Promoción válida del 16 al 22 de diciembre de 2017 en todos los lugares. Easy de la República Argentina tendrá solo 12 cuotas sin interés, hablando con tarjeta de crédito Visa de todos los bancos emitidos en la República Argentina. Piletas inflables, aires y ventilación y máquinas de jardín. Costo financiero total 0,00%. Tasa nominal anual 0,00%. Tasa efectiva anual 0,00%. Llegaron los mejores mosquiteros importados de Europa por Bellisi. Son enrollables y se colocan fácil y rápido en cualquier abertura. Bellisi, 4301-0321. Con Bellisi renovás, es bellísimo. Colchones Canon, colchones Canon, solo con Canon me duermo yo. Porque con Canon yo me renuevo. Canon, Canon es mi colchón. Renovate con Canon. Ya volvió Farmacity 2x1. Este clásico argentino es para vos. Farmacity 2x1, llevas dos y pagas uno. El último 2x1 del año, no te lo pierdas. Vení corriendo a Farmacity. Farmacity 2x1.